muy merecidamente con la orden El Sol del Perú, en el grado de comendador, doña Grimanesa Vice Montero de Fedotov, fundadora del Centro Peruano de Audición, Lenguaje y Aprendizaje, el muy famoso y ya legendario CEPAL, una institución que ha hecho del altruismo no un discurso, sino una realidad, y que ha hecho de la generosidad un aprendizaje. Y yo quisiera preguntarle qué se necesita para trabajar tantos años por la gente más necesitada y con el mayor desinterés posible. ¿Qué se tiene que tener adentro? Explíquenos. Primero, señor don César, amigo viejo, muchas gracias por haberme invitado a estar acá hoy día. La verdad es que nunca se me había ocurrido hacerme esa pregunta de qué era lo que se necesitaba. No se me había ocurrido pensar. Es una forma de vida, creo, ¿no? Pero es muy importante que todo esto se centra sobre mí, y eso no es así. Somos un equipo, porque CEPAL se forma muy normal. Yo soy muy joven, desesperada, no sé nada, y por consiguiente nos echamos a buscar gente que sabía hacer lo que yo no sabía hacer, y eso es hasta cuéntenos ahora. Cuéntenos, ¿por qué desesperada? Porque mi hijo mayor nació sordo por rubiola y había que sacarlo adelante. ¿Y no había nada aquí? Sí había, porque en el mundo de hoy, se sabe, hay siempre varias ideas que las personas... Pero antes de CEPAL, ¿qué había? No, CEPAL no había nada. Por eso, pues, a eso me refiero. Pero no había ninguna institución como la que usted ha fundado. Sí. O ha contribuido decisivamente a fundar para darle gusto a su modestia. No, pero es que es cierto. ¿Y entonces qué pasó? Desesperada por la sordera de su hijo, usted se dedica a ver qué hace. ¿Y qué hace? Bueno, fundamos un colegio, el primer colegio oral del Perú. Muy o bien. Sea, enseñarles a hablar. ¿Cómo se llamó ese colegio? Ese colegio se llama CEPAL. Correcto. ¿Y cómo nacen de cero? Esa es la pregunta. ¿A quién consultan? ¿Qué asesorías buscan? ¿Qué ayuda internacional o nacional les ofrecen? Se inicia en una forma muy normal. Dos padres desesperados con un chico que no habla, que todo el mundo dice que sí, ya va a hablar porque es hombrecito, y los hombrecitos hablan tarde, y que no nos preocupemos porque es muy inteligente, que tendrá que ver, o que es simpático, que tendrá que ver. Y bueno, en esa época nos echamos a buscar un médico que nos dijera que no era sordo, pero si fuera sordo, que no era tan sordo, y si era tan sordo, que iba a hablar bien de todas maneras. Y fuimos por ahí, y Estados Unidos, etcétera, etcétera, hasta que llegamos a México, que era español, y ahí estaba el doctor Berruecos, que tenía una formación de maestros para chicos sordos, y nos propuso. Me preguntamos con una... ¿Qué hacemos con Rodolfo? ¿Cómo lo podemos ayudar? Y entonces él nos dijo, bueno, hay que hacer un colegio. Y mi marido volteó y dijo, hay que hacer un colegio. Y ahí me pareció normal, dije, hay que hacer un colegio. Entonces, y era el día de la Virgen de Guadalupe, 12 de diciembre, salimos y dijimos, ya pues, vamos a hacer un colegio. Es decir, llegamos a Lima y busqué al médico de mis hijos, busqué a mi compañera de clase que se sentaba al lado mío, le dije, ¿quieres estudiar? No sé. Dos meses después salían, doctor Berruecos nos regaló dos becas y nosotros pusimos dos becas, y así se inicia CEPAL. Y de ahí adelante hemos buscado ayuda en muchos países y en mucha gente especializada para estar al día en lo que estamos haciendo. ¿Cuántos alumnos tiene CEPAL ahora? Esa es una pregunta que siempre me hacen y no sé contestar exactamente, porque aproximadamente tiene muchas partes. El colegio de niños sordos llamado Fernando Viceslava, que era mi padre, tiene 130 alumnos, que es máximo que puede tener, ¿no? Porque la educación es casi especializada. casi individualizada, mejor dicho. ¿Cuál fue el destino de su hijo, el que la desesperó tan joven? Justamente pregunté cuál era el trabajo que tenía y lo he dejado en mi cartera afuera porque es complicadísimo. Es recontra especialista de SAP y él es ingeniero, él trabaja como asesor en IBM. Él está en México en este momento a cargo de un programa que no me acuerdo cómo se llama, lo tengo apuntado. Llegó a hablar perfectamente, superó todo. Sí, él habla feo, como sordo de esa época, que no se estimulaba el oído, pero habla bien y habla inglés también, es bilingüe. Extraordinario. Eso es extraordinario, sí. Pero eso se lo debe a él, porque es muy inteligente, porque es muy seguro de sí mismo. Y porque heredó su terquedad. Porque... su tenacidad. Por su tenacidad, por eso se lo debe a él. Qué maravilla, ¿eh? Sí. Estupendo, realmente. Sí, y además forma parte del... ¿cómo se llama esto? Cuando se juntan para hablar de los... de Marte y de todos ahí en el Internet. ¿Astrónomos? Sí, ¿de la Sociedad de Astronomía? De la sociedad, no de astronomía, pero hay un chat de la NASA. Ah, de astrofísica. Y Rodolfo forma parte del chat de la NASA. Y van dos veces que le hacen caso para pequeños problemas, cosas que se atracan. Sí, sí, cosas que tienen que ver con, que tienen con su especialidad. La NASA es muy abierta, ¿no? Sí. Él le encanta todo lo que es astronomía, sí. La sordera, por lo tanto, no es una condena de mudez. No debería ser una condena. Pero lo es en el país, ¿no? Sobre todo en las zonas rurales. Yo diría, fíjese, doctor Hildebrand, en las zonas rurales yo lo veo más simple, porque la vida de todos los días, digamos la selva, ¿no? O la sierra, tienen que sembrar, tienen que cosechar, tienen que acostarse a las 5 de la tarde, dormir, no tienen mayores exigencias. Lo que es terrible es en la ciudad, ¿no? Para conseguir trabajo, para que les hagan caso, para que no los traten de tarados, para que no crean que porque no contestan es porque tienen retardo mental. Una persona sorda que utiliza el lenguaje de señas, que es el normal para las personas sordas, y esto es una pelea campal en el resto del mundo. Nuestro gobierno también acaba de abrir un colegio de señas para sordos. Ese es lo normal. Pero eso, si hubiera un lenguaje de señas que todos lo entendiéramos, sería fantástico. Pero el lenguaje de señas americano es un idioma en sí. Tiene poesía. E inclusive no tiene nada que ver con el inglés. Y esto pasa en todos los países del mundo. Los americanos, los argentinos... Perdóname, ¿no hay un solo lenguaje de señas? No, no hay. ¿Hay varios lenguajes claro. de señas? Claro. Pero eso es terrible. Claro. Debería haber una estandarización. Claro, pero no hay. Es la Torre de Babel. Entonces, esta va a ser su próxima pelea, su gran desafío. La estandarización. ¿Qué le parece? No, a mí me parece... Bueno, a su sucesora, pues, propóngales. No. Mi desafío en este momento está centrado en tratar de sacar adelante a los niños por el método de escucha, oral escucha. Y las cosas que se logran son fantásticas. ¿Cómo es ese método? Antes estaba basado en lectura labiofacial. Correcto. Se leían los labios. Se leían los labios, correcto. Hay algunos chicos que tienen facilidad, otros que no tienen facilidad. Yo no puedo sacar la frase del geograma porque no se me ocurre verla. Son tipos de inteligencia. Pero ahora estamos comenzando, gracias a Dios, los chicos de alto riesgo, estamos yendo por todos lados para poder detectarlos antes de tiempo y agarrarlos a los 3-4 años, ¿no? 3-4 meses, perdón que estoy hablando. Y trabajar con los padres, básicamente, con los padres. Desde esa edad y a los 8 años, y estimular oído, ponerle dos audífonos, yo tengo dos audífonos, yo tengo una pérdida auditiva. Ponerles audífonos para los cuales, eso es carísimo, tenemos que buscar fondos. Pero eso no es aplicable el caso de una sordera congénita y total. Sí, sordera congénita. ¿También con sordera congénita y total? Estamos hablando de eso, sí. O sea, siempre hay un remanente de oído. En un 5% no hay. Siempre hay un remanente de oído. Siempre hay un remanente de y oído. Y ese remanente de oído se trabaja a tal nivel... ¿Aún en los casos en que el nervio auditivo está roto o interrumpido? Bueno, eso no le puedo contestar porque no soy especialista, ¿no? Porque yo recuerdo que en la autopsia de Beethoven... Se descubrió que el nervio auditivo del oído derecho estaba completamente inservible y el otro también, pero el derecho era peor. Sí hay casos de absolutamente... Sí hay casos de sordera sí, absoluta. Sí, pero son muy pocos. Muy pocos. Y siempre queda algo, y ese algo, usted no sabe las cosas que se pueden lograr. Es impresionante. Ya sea por estímulo auditivo actual, por estímulo auditivo de audífonos, o por esta maravilla extraordinaria que se llama implante coclear, antes de los 4 años de vida, porque se están basando en algo que a lo mejor me equivoco en decirlo porque no utilizo el lenguaje correctamente, es algo como plasticidad del nervio auditivo. Entonces hay que enseñarles a oír. Sí, no se equivoca. No se equivoca. La plasticidad del nervio auditivo es el mismo mecanismo por el cual los sistemas de sinapsis neuronales crecen. Sí, y entonces, se multiplican con la lectura, con la inteligencia, con el aprendizaje. Ahora hay chicos que han sido operados y puestos implantados de cóclea mayores, ¿pero cuánto de 8, cuesta eso? De 10. Cuesta muchísimo, cuesta $20,000. ¿Y entonces? Y además... Un niño de clase media pobre, ¿qué hace? Claro, ese es el problema. ¿Qué hace? Por lo pronto, tengo entendido que seguro está contemplando la posibilidad de darlos. Que no estoy diciendo algo que me gustaría chequearlo sí, antes. Sí, chequéelo, si por favor, pudiera... no voy a hacer el CIS. No, el CIS no. No me hable en... No le hablo de política, no le hablo de política. Pero sí, no mira, sé $20,000 si dólares cuesta. Creo que en... ¿En dónde ves $20,000? ¿Aquí? Aquí, en el hospital Almenara, el ex obrero. Sí, Almenara, se están haciendo operaciones... ¿De implantes cocleares? Implantes cocleares, sí, ya tenemos varios hechos. Con éxito. Y además de operarlos, diga usted operarlos, se necesita por lo menos 2 o 3 años de estimulación y trabajo intensivo, como si, digamos, de verdad. Para que el radioescucha entienda, el implante del que está usted hablando es como poner audífonos dentro de la piel. Exactamente, dentro de la cóclea. Exactamente. Sí, conectado al cerebro. Es una operación... digamos, complicada, sí. Relativamente complicada, sí, me imagino sí. que puede tener que problemas, sí. Y usted cuando ve a un niño sordo por primera vez, ¿qué pasa? Recuerda a su hijo, probablemente es lo primero que le viene a la mente. Yo, señor Hildebrand, soy un bicho bien raro. Mi hijo, yo chateo con él todos los días y me río con él, nos entendemos, es mi hijo hecho a mano, ¿no? Lo adoro, pero a mí me gustan los padres. A mí no me gustan los chicos. Tengo muy poca paciencia con los bebés. Digamos, me enternecen, me hacen reír cuando crecen, me contan cosas graciosas, pero me gustan los padres. Yo considero que si no se trabaja con los padres, no se puede rehabilitar a ningún niño. Y eso es muy difícil. Y es de un impacto fenomenal para un padre la sordera congénita, ¿no? Es terrible, es una crisis total, es un duelo. Porque es un hándicap que casi decide el destino, ¿no? Sin casi, ¿no? Pero además cambia el destino, ¿no? Como muchas cosas en la vida. Pero es un duelo, yo diría, permanente. Uno nunca se acostumbra a la idea de tener un hijo sordo. Y cada vez que va a pasar algo, va a tener una novia, se va a casar, busca trabajo, no busca trabajo, lo botan del trabajo, le va bien, no le va bien, le puede ir peor, se enferma. Todo se vuelve gigante. Y es siempre. Es un duelo permanente. Sí, pues, sí. Pero usted le ha prestado muchos oídos a su generosidad, y eso se lo agradecemos siempre. Yo no sé. Usted ha escuchado su propia voz. Me parece muy bien. Y su modestia también me parece muy bien. El hecho de que usted rechace todos los elogios y que considere que la obra es colectiva, y lo es. Pero lo es, ¿eh? No significa que usted no haya asumido pues el liderazgo. Es decir, la obra es colectiva, pero no habría habido convocatoria colectiva sin Grimanesa Vice, punto. Y eso no lo va a negar. Eso me tocó. Sí, pues. Pero a todo el mundo le toca lo. Usted no puede ser sorda a los elogios. Voy a hacerlo. Muchas gracias, Grimanesa. Muchas gracias. Ha sido un placer hablar con usted. Regresamos.